Vamos a compartirles en este bloque la entrevista que pudo realizar Hernán a la secretaria de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Marta Gladys Arenas, durante el encuentro que realizaron el pasado fin de semana en Bogotá, Colombia. Vamos a contarle a nuestros oyentes lo que son las zonas de reserva campesina. Y para ello vamos a leer una parte de la propuesta de ANSORC a la sociedad colombiana y a las partes de la Mesa de Conversaciones de la Paz de La Habana, donde dice que las zonas de reserva campesina como figura territorial está contemplada en la ley 160 de 1994, definida como un área geográfica delimitada con ciertas condiciones agroecológicas y sociales, siendo la única en la legislación colombiana que reivindica el derecho del campesino como sujeto político con derechos sobre su territorio, a la tenencia de la tierra, soberanía alimentaria, protección a los recursos naturales y busca limitar el avance latifundista en el país. En el ejercicio político pleno y participativo de las comunidades campesinas, estas diseñan un plan de desarrollo sostenible que garantice su permanencia en el territorio, que reconozca el derecho a la tierra, la necesidad de satisfacer necesidades como salud, educación, acceso a servicios básicos, la estabilidad en la economía rural, titulación de predios y participación política en los asuntos de sus territorios. En un país donde la cantidad de desplazados por el conflicto armado son muchísimos, cobra mayor centralidad y mayor importancia la propuesta de que se reconozcan, están reconocidas en Colombia 6 zonas de reserva campesina, pero existen de hecho 53, así que la lucha de ANSORC es porque se reconozcan esas 53 y el campesinado pueda disponer de tierra y ahí desarrollar emprendimientos productivos y demás. Así que vamos a escuchar 3 partes de la entrevista que le realizó Hernán a la secretaria, como recién decíamos, una relacionada con el papel de la mujer en la lucha por la tierra y fundamentalmente en las zonas de reserva campesina, otra parte en la que habla de por qué no se puede hablar del posconflicto y una tercera parte y final donde ella nos cuenta la experiencia personal de la lucha en Colombia. Hay como quizás como contracara pensar todo el conflicto, ¿no? Que ha vivido durante décadas Colombia y a la mujer tal vez como un botín en ese contexto de guerra, ¿no? Con un padecimiento, con una represión, con un despojo, incluso con un violentamiento de su cuerpo. Entonces, por ahí preguntarte qué pensás vos o cómo se ha vivido el conflicto armado en Colombia y quizás el lugar de la mujer, ¿no?, en ese conflicto. Bueno, esa es una muy buena pregunta y muy dolorosa pregunta, en el sentido de que más bien con una dolorosa respuesta. Primero, plantear que el conflicto social y armado en este país nos ha afectado a todos, no por igual, por supuesto. ¿Sí? No por igual, pero con impactos psicosociales supremamente dolorosos, en el sentido de que la mujer, digamos, no solo ha sido el botín de guerra, que de hecho lo ha sido, ¿sí?, sino además que esta guerra se ha empeñado en como desaparecer la figura masculina en nuestro país. Esa es una de las preguntas que yo me hacía en mi tesis de grado. O sea, ¿cuál es el sentido y el significado que tiene en este país, en el marco del conflicto social y armado, desaparecer físicamente la figura masculina? ¿Sí? Porque es evidente que la guerra nos ha dejado muchísimos muertos, muchísimos hombres, jóvenes y adultos muertos en el marco de la confrontación armada. Pero la mujer allí entonces juega un papel, digamos que en términos de los efectos que genera eso, es que cómo se ve a la mujer, una mujer débil, ¿sí? Una mujer débil en el marco de lo que ya estábamos hablando, de un sistema machista y patriarcal. Entonces, pues darle más duro al que más fuerte es, quizá es uno de los elementos fundamentales del conflicto social y armado, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, pues dejar el más débil para seguir controlando, ¿sí? para poder seguir sosteniendo el poder, el poder y el sistema económico, político, cultural, ¿sí? En términos generales, el sistema en este país. Y eso ha puesto a la mujer en un lugar de multiplicar al 100 todas sus responsabilidades. Entonces ya es madre, pero una madre sola que tiene que atender unos hijos en condiciones de precariedad, sino de empobrecimiento. Una mujer que además, en el marco del conflicto social y armado, es lo que tú decías, un botín de guerra también, porque lo que ha pasado con las mujeres aquí ha sido supremamente doloroso. Ve cómo una mujer en una finca, cuando llega el grupo paramilitar, cuando llega el mismo ejército, coge a la mujer y delante para generar castigo, delante de sus hijos y delante de su esposo, que está amarrado a un árbol que desde donde va a ser luego abierto su abdomen para que se desangre, que es lo que ha pasado en este país. Es víctima de violencia sexual, ¿sí? Y entonces en el escarnio público ha quedado todo, pero además un asunto que se hace para ejemplizar, para ejemplificar el poder del bárbaro, ¿sí? Y entonces ese lastre queda ahí en la mujer. Entonces las mujeres colombianas, porque también fue víctima de digamos, de ese crimen de esa humanidad, y es el hecho de cargamos toda la vida, porque además es una herida que nunca se borra. Entonces, cargamos todo el tiempo con eso, aunque fuimos abusadas, aunque fuimos maltratadas, nuestros hijos también viven eso queda como secuela del conflicto. Además perdimos a nuestros esposos, ¿sí? Y entonces ya nos quitan la finca, entonces ya nos vamos a las ciudades y luego vamos a servir por ahí en cualquier restaurante, si acaso, como empleada doméstica, y cambian todo el sistema cultural que tiene el campesinado, la mujer campesina, ¿cierto? Más toda esa carga que ya planteo de tener que seguir con la prole. Y si es en caso de desaparición forzada, recordando que Colombia lleva sobre sus espaldas la vergonzosa cifra, más allá de las cifras, porque para nosotros efectivamente un desaparecido forzado no es una cifra, pero si hablásemos de cifras, estamos hablando que supera inclusive lo que ustedes como argentinos han vivido en su historia de represión. Nosotros hablamos de un poco más de 9.000 desaparecidos forzados en este país, ¿sí? En completa impunidad. Se nos ha dicho que hacia el 2002, cuando se hace todo este proceso de la famosa reinserción, que no ha sido tal, de los grupos paramilitares, pues la verdad que ellos iban a entregarle a las víctimas era precisamente dónde estaban, en el marco de la desaparición, dónde estaban sus hijos, dónde estaban sus esposas, y etcétera, y lo que nosotros hemos dicho es que la verdad se la han llevado para los Estados Unidos, porque las verdades aquí no se han visto, siguen en la impunidad, y las mujeres seguimos buscando a nuestros seres queridos. Entonces fíjate el panorama para decir cómo entonces nosotras, sumado al desplazamiento, sumado a la violencia sociopolítica, sumado a los efectos de una violencia asexual, una violencia sexual que golpea nuestros cuerpos, que señala nuestros cuerpos y nuestras vidas, tenemos que seguir caminando con nuestros hijos para seguir viviendo en nuestros territorios. Así pues que el panorama, no sé si responde, pero igual ese es un poco lo que nosotros podríamos decir que llevamos y que seguimos viviendo realmente, porque la violencia en el país no cesa, y no cesa mientras en el país no se accedan, digamos, a un escalonamiento del conflicto por un lado, y a la superación del conflicto social y armado, que no significa la deposición de las armas, la disposición de depositar las armas, dejar las armas, una dejación de armas no significa construir escenarios de paz en nuestro país. Estábamos escuchando a la secretaria de ANSORC, Marta Arenas, entonces, hablando de la lucha de las mujeres y lo que las mujeres puntualmente tienen que soportar y sufrir en el conflicto que se vive en Colombia. El tramo que viene de la entrevista está dedicado a por qué no se puede hablar hoy de posconflicto en Colombia. En ese sentido te iba a preguntar que en muchos casos se habla de posconflicto, ¿no? Como algo ya concreto, se intenta instalar en el imaginario que estamos en una coyuntura de posconflicto. ¿Cómo ves el por lo menos este proceso de paz incipiente y en qué medida o cuáles serían las condiciones, ¿no? Pensando desde la vida, el modo campesino, el protagonismo también de las mujeres, ¿cuáles serían las bases o los requisitos ineludibles para pensar en un proceso de paz integral? Bueno, yo retomo lo último que dije, es que una dejación de armas no significa un posconflicto, ¿sí? Aquí hemos transitado en Colombia también por procesos de desarme, que no han significado precisamente la superación de las condiciones estructurales que han llevado a que en Colombia hace más de 60 años, un poco más de, bueno, unos lo sitúan en 60, otros en 50, pero que lleva realmente, digamos, un proceso histórico y que han dado lugar a la insurgencia, ¿sí? Y a que, digamos, se establezca en el país, se consolide en el país un conflicto social y armado. Con unos actores, pues, que creo que a nivel de Latinoamérica y del mundo se conocen, ¿cierto? Entonces, si a mí me preguntas qué debería de pasar, tenemos que transitar, por supuesto, por un cese bilateral, en lo más pronto, en lo más inmediato, es pasar hoy de un cese unilateral del fuego a un cese bilateral del fuego. ¿Por qué? Porque nuestros territorios campesinos son quizá uno de los que pueden dar fe de los impactos que ha generado la guerra en este país. De los impactos en el sentido de que nuestros territorios son estigmatizados, de que nuestros territorios son señalados, de que nuestros territorios son perseguidos y, por supuesto, sus habitantes también. Y si hablamos de liderazgos, peor, ¿sí? Hoy, en marco de un cese unilateral del fuego que se evidencia en los territorios por parte del grupo insurgente que está hoy en cese bilateral, unilateral, que son las FARC-EP, tenemos que decir, porque es un poco el balance que hace la Asamblea, pero también un poco el balance que hace la Coordinación Agrominera, es que después del cese bilateral, unilateral, nuestros territorios hoy han sido supremamente militarizados, ¿sí? Entonces uno no entiende esa lógica ahí, como de esa lógica perversa también, de poca voluntad política, ¿sí? Creemos nosotros que es una falta de voluntad política, como campesinos lo planteamos, falta de voluntad política del gobierno nacional y de respeto a un escenario de diálogo. Es decir, aquí estamos hablando de una cosa, pero lo que se está haciendo en los territorios es otra, ¿sí? Entonces hay ametrallamientos indiscriminados en los territorios, entonces hay ejecuciones extrajudiciales. No hace menos de una semana se presentaron unos casos de ejecución extrajudicial. Los territorios, por ejemplo, que tienen cultivo de coca, hoy sufren hoy como nunca, tienen un alto grado de militarización que, por supuesto, afecta toda la vida comunitaria y social de las zonas rurales, ¿cierto? En ese sentido, entonces, planteamos que parte de eso en lo inmediato, entonces, es que realmente hay un compromiso serio y voluntad política para que se dé un cese bilateral del fuego en este país, que desescalone el conflicto. Nosotros sí tenemos la esperanza, nosotros como sociedad civil sí tenemos esperanza en los diálogos de La Habana. Por eso, desde que se planteó en Oslo la posibilidad de de abrir este espacio de diálogo entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional, decíamos que como sociedad civil teníamos cosas que decirle a esa mesa, y por eso por las zonas de reserva campesina crearon un programa de zonas de reserva campesina donde planteaban cuáles eran sus apuestas, cuáles eran sus necesidades y cuáles eran sus propuestas, y también que fueron llevadas a La Habana, ¿sí? Y que parte de eso nutre hoy la discusión y las propuestas que las FARC en particular tienen al respecto de zonas de reserva campesina y de más que zonas de reserva campesina, de la posibilidad de ir pensando en lo que aquí es urgente y ha sido retrasado históricamente, es una reforma agraria integral, ¿sí? Y pues si bien las zonas de reserva campesina, un poco hablo de todo para decirte que si bien las zonas de reserva campesina no son propiamente la concreción de la reforma agraria integral que nosotros creemos tiene que darse en este país, sí creemos que es un elemento importante, y en eso nos encontramos, por supuesto. Por eso en el saludo que las FARC, o mejor que el espacio de diálogo del equipo de paz en La Habana le envió al seminario internacional, es precisamente reconociendo que el campesino en Colombia tiene razón cuando dice que las zonas de reserva campesina son y del campesinado, son una propuesta para y del campesinado. Seguir pensándose en una reforma integral que permita en este país realmente llegar a condiciones de equidad en los territorios rurales, de tenencia de la tierra, ¿sí? Que rompa todo el latifundio en este país, ¿sí? Y que permita no solo la titulación de los predios, sino que los campesinos y campesinas realmente puedan tener condiciones para seguir viviendo en el territorio. Por eso nosotros impulsamos dentro de nuestras zonas de reserva campesina los planes de desarrollo sostenible, que realmente van abriendo la posibilidad de ir generando las condiciones para poder seguir en los territorios. En ese sentido, entonces, sí creemos y sí esperamos, nosotros sí tenemos una gran esperanza en que se lleve a cabo a feliz término un proceso de diálogo que logre por lo menos generar o sentar las bases para seguir hablando, para seguir construyendo país en estos territorios. No creemos que sea el fin del conflicto. No creemos que sea el fin de... Por eso nosotros hoy creemos que hablar de un posconflicto es más un asunto amañado de los que hoy están pensándose, inclusive en política pública, desde una postura del posconflicto, y entonces están inclusive ya organizando los perfiles de los profesionales que van a estar ahí trabajando para el posconflicto y demás. Y nosotros decimos un momentico que si llegase a darse una desmovilización de las FARC, también quedan otras expresiones insurgentes en este país, como es el ELN y como es también el EPL, que tienen que estar en esas mesas de negociación, y hoy hay un acercamiento, digamos, con el ELN, pero que es necesario que se concrete y que también pues hayan los acercamientos iniciales con el EPL para que realmente en este país se pueda pensar en una forma distinta de vivir. Nosotros creemos entonces que a mediano plazo también está la necesidad de construir una nueva Asamblea Nacional Constituyente de carácter popular que nos permita realmente sentar en ese escenario qué es lo que las comunidades han venido construyendo para construir un nuevo escenario de nación, ¿sí? Y recoger todos esos insumos que hemos venido recogiendo, esos mandatos populares que nosotros hacemos desde las constituyentes por la paz con justicia social, y sean esos los escenarios donde realmente se refrenden. O sea, con todo eso, sea el escenario donde se refrenden realmente los acuerdos de La Habana, ¿sí? Que tiene que ser de carácter popular, por supuesto que sí. Nosotros no nos sentimos identificados hoy con la Constitución de 1991, porque efectivamente allí no estuvo el pueblo colombiano. Allí estuvieron unos representantes que nunca le consultaron al pueblo, a la base fundamental del pueblo colombiano, como es el campesinado, los sectores sociales, qué es lo que quieren, cómo quieren ordenar este país, ¿sí? Hoy nosotros decimos que estamos en un momento histórico importante para que los de a pie en este país, nosotros, pero que tenemos sueños, que tenemos sueños de país distinto, anhelos, y no nos queremos ir de nuestros territorios, allí podamos estar, sentirnos reconocidos. Pero además de reconocidos, es que además estemos ahí, ¿sí? Insertos, planteando, construyendo colectivamente, porque si hay algo que sale de nuestros territorios es construcción de país. Bueno, seguimos escuchando a Marta Arenas, la secretaria de ANZORC, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, sobre la importancia de que participen en las negociaciones de paz en La Habana, no solamente la FARC, sino las organizaciones populares que vienen dando batalla en Colombia, y diciéndonos que no se puede hablar de un posconflicto, porque se habla de una cosa y en realidad lo que está sucediendo en los territorios es otra. Lo que sucede en los territorios es que los siguen arrasando y los siguen desplazando, y sigue habiendo más de 9.000 presos políticos en Colombia. Así que prestemos atención y difundamos. También ellos hacían mucho hincapié en otra parte de la entrevista de la necesidad de que se difundan al resto de América Latina y del mundo lo que se está viviendo en Colombia. Así que nosotros seguimos decidiendo dedicarle una parte importante de este Enredando las Mañanas. Vamos a la última pregunta, capaz la más dura. Estamos acá con Emilia Boxer en el estudio. Si ustedes escuchan a una niña, es porque hay una niña realmente que ahora se está riendo porque sabe que hablamos de ella. Vamos a escuchar el último fragmento donde ella cuenta su historia personal, bastante triste, pero habla de que es una mujer esperanzada. La última, por ahí a nivel más personal, ¿cómo viviste sabiendo que es un proceso duro, trágico, pero también con mucha esperanza? ¿Cómo viviste estas décadas de lucha, de resistencia, también de conflicto armado aquí, de militancia como mujer y como militante, ¿no?, acá en Colombia? Bueno, yo tenía como 13 años cuando llegué a la Juventud Comunista, y luego para decir que estoy viejita. Entonces, de ahí recuerdo al camarada Pardo Leal diciéndonos: hay que conformar la Unión de Jóvenes Patriotas, desde la Unión Patriótica. Y los fuimos a conformar UJP. Yo soy de la ciudad de Medellín, y allá conformamos la Unión de Jóvenes Patriotas. Y era la época en donde todos los días nos asesinaban a nuestros líderes, todos los días no enterrábamos uno cuando ya nos estaban matando al otro, y las masacres, y bueno, y toda esa cosa terrible que pasó con nuestro movimiento político. Quizás es una de las historias que más dolor me dan, ¿no? Porque yo creo que Colombia sí perdió en su momento una gran posibilidad de generarnos un mejor vivir a los colombianos. La Unión Patriótica en su momento, recuerdo que fue también el resultado de procesos de diálogo con las FARC hacia el 84, 85, ¿sí? Y era un momento de mucha esperanza. Quizá la esperanza que hoy tenemos, ¿no? Sí, yo creo que, pues, esa pregunta me remite como a situaciones de mucho dolor, porque no ha habido un luchador social en este país que ante una pregunta como esta, o una luchadora social, que ante una pregunta como esta no se le haga agua en sus ojos. Porque perdimos muchos seres. Perdimos muchos seres. Personalmente, pues viví un momento muy duro. bueno, yo creí que desde otros escenarios también podíamos aportarle y ahí estuvimos, ¿no? Costó tortura, prisión, desaparición forzada de mi hermano, ejecución extrajudicial de mi hermana, violación sexual de mi hermana, desplazamiento de mi familia. O sea que por eso es duro. Pero además, pues porque perdimos muchos hermanos y hermanas de lucha. Quizá le quitó a este país lo más, gente muy hermosa y muy buena, con la que hubiéramos hecho unas, hubiéramos construido la esperanza realmente. Por eso digo que hoy es un momento de esperanza, porque ya viví también ese momento, ¿sí? Quizás no pueda tener yo la gran elaboración política y teórica del conflicto, pero así hablamos nosotros, los de a pie, los de la base, ¿sí? Así hoy yo sea una dirigente. Entonces, así como todas las mujeres, muchas mujeres, cientos de mujeres, hoy todavía siguen padeciendo el rigor y los efectos del conflicto social y armado, pues también puedo hablar desde la piel, ¿sí? En este conflicto. Por eso digo, nosotros sí creemos que es necesario que cese, o sea, que se supere el conflicto armado, que aquí podamos vivir en unas condiciones distintas, porque no queremos más cuerpos señalados de las mujeres, porque no queremos más hijos e hijas viviendo y llevando el lastre todo nuestro, de nuestro compromiso político. El papel de la mujer, en el marco de lo que pasó del genocidio, tú no te imaginas las historias de esas mujeres, cómo preservaban a ese hombre, a ese compañero, camarada que estaba en su lucha, meterla a una canasta, a un tarro, a una caneca, pensando que podía ahogarse, compañero, después de no poder abrir la caneca, meterlo ahí, tirarlo a rodar para que lograra romper cerco paramilitar y después ir por él para poderlo sacar hacia la ciudad de Medellín y demás. Mira, unas historias que uno dice, mi historia es dura, pero cuando nos encontramos las víctimas de la violencia sociopolítica, luego decimos, quizá lo mío no era tan duro. Quizás lo mío no fue tan duro, que es un poco lo que he leído también de la historia de Argentina y de Chile. Mi historia quizá no fue tan dura porque mírate, una mujer que le han matado toda su familia y que quedó sola, por ejemplo. Entonces, como mujer, luchadora, rebelde, de izquierda, comprometida por la construcción de un país distinto, de una Colombia distinta, pues no me queda más que decirte que soy una mujer con dolores, pero con muchas esperanzas y con muchos compromisos y con muchos deseos de aprender o en otros escenarios. Por ejemplo, para mí el escenario, pues yo soy urbana, pero le he dado gran parte de mi vida a la vida rural, ¿sí? Y no me gustan las oficinas, no me gustan las ciudades, a mí me gusta ir a montar en las mulas, ¿sí? Ir a recorrer los caminos y hacer esas jornadas largas que nos hacemos por allá con los campesinos y las campesinas, y de ellos estamos aprendiendo también para mirar cómo es que estas ciudades se acercan al mundo de la ruralidad y aprenden a vivir y a construir esta nación, este país de manera distinta, ¿sí? Entonces, es eso, soy una mujer enamorada de este país. Ha ha ha.